o que no se lo pierdan, tenemos a Julia Michaels. Es para no perdérselo. Y en flashback tenemos a Yuchu. ¿Vos, Zeta, por ahí? Muy bien, obviamente, ya que has dicho el flashback, hoy traemos a otros suecos que todos los vais a recordar, a Ace of Base, con Vaya, que bien, cómo me gustaban esos niños cuando han salido, pero bueno, para mí ha quedado como una banda ahí que sí, se ha quedado en el tiempo, a pesar de que habéis continuado su carrera, bueno, no han sonado a nivel mundial, pero es un tema que los escuchas y ahí te pones a tope y quieres bailar. ¿Y sabes por qué los he traído? Cual. Porque hace mucho que los quería traer, dije, nunca hemos pasado de Ace of Base en Good Karma, y el otro día, viendo el capítulo estreno, que aprovecho a la señora Luis Miguel a decirle aquí, aquí, en este programa, no vamos a pasar a Luis Miguel, pero sí mañana vamos a esperar el capítulo estreno de la serie. En el capítulo pasado, como era año 1994, nada, en un momento las niñas estaban todas bailando a tope Ace of Base, y dije, ala, es la señal, lo tengo que meter ahora. Ahí está. Y bueno, y obviamente en They Got the Look hoy tenemos un estrenazo que a mí me habéis gustado mucho, con los niños finlandeses de Rasmus, que me encanta. Habéis estrenado tema ayer y me ha encantado, pero bueno, después le voy a contar un poquito más. Y después, bien, la verdad que no recuerdo cuáles son los otros They Got the Look, pero seguramente son muy suecos y muy bonitos, así ahí que está. Yo también les voy a contar en algún momentito que el día martes se entregaron los Brit Awards, así que les voy a contar dos o tres de los ganadores más importantes. Por supuesto, y ahora que has dicho eso, me he acordado que cuando suene la cortina que tiene Tina Turner, voy a contar algo muy bonito de la señora Tina Turner y de una de las piernas más bonitas del rock, niños. Bien. Pero nada, vamos a decirle a todos nuestros karmadictos que queremos que hagan estallar la centralita, niños. Así que pueden empezar a mandar un WhatsApp. Pueden mandar WhatsApp al 11-6400-7047. Así es. Que nada, queremos que envíen muchos mensajes y obviamente también se pueden meter en la web o bajar la aplicación, que como dice el Brix, es muy amigable porque tiene una interfaz que no sé qué, que hace, que si quieres el botón mágico, un botón y te envía fotos, te envía audio, te envía lo que quiera. Hasta dólares puedes enviar. Dolarucos que bien nos van a venir. Eso no hay muy duda. Bien. Así que, niño, que me cuentes las redes, que seguro sí, que también. Más. También, por supuesto, pueden buscarnos en Facebook o Instagram. En todos los sitios nos encuentran como Good Karma Radio Show, salvo en donde se está. En el Twitter, que la hemos cagado porque le hemos puesto Good Karma Radio 1, Radio, que ni yo me lo acuerdo. Imagínense la cantidad de followers que ni me lo acuerdo. Good Karma Radio 1, porque somos los putos amos. Y en algún momento hemos tenido un TikTok que ahora ha quedado para señorita Grey, que lo está usando a modo de Tinder, porque se tinderea en el TikTok. Así que si quieren pasarse por ahí y ver alguna transparencia y no sé qué, alguna otra cosa más. O la garrita del oso, quizás. Sí, la garrita del oso que la ha agarrado y le ha hecho, no sé qué cosa le ha hecho. Pero bueno, y le hemos contado que hoy tenemos un temático Sorray, ya que Sorray cumple 30 años porque está de festejo. Y como lo dijo el Gessle, se va a extender todo el festejo hasta fin de año, porque no se olviden que tenemos la edición de una caja, 30 aniversario, 4 LP, 3 CDs, pero qué bonito que va a estar todo eso. Así que nada, le hemos decidido dedicar todo el programa al álbum de Sorray. ¿Y con qué vamos a empezar, niño? Que ni me lo acuerdo. Ahí me lo he acordado. Con el The Big Love. The Big Love. Pero muy bien. Y con el demo, niño, que cuánto hemos esperado para escuchar eso. Y después le sigue, creo que, I Remember You. Así es. Sin más, vamos a arrancar este bonito programa y los vamos a llevar en un paseo alocado y agarraros, niños, agarraros a la Ferrari, que ahí viene Per Marie haciendo... Hey now, touch the sky. Got a certain kind of look. Si sos fanático, este es el lugar. Good Karma Radio Show. Good Karma Radio Show. Toda la data. Hey, what up? It's yours truly, Jason Derulo. This is Justin Bieber. GK destacado. Muy bien, momento de destacados. Quisiera ponerme a escuchar un poquito esto, pero bueno. Pero hay que hablarle arriba, niño, porque hay que hablarle arriba. Lamentablemente, sí. Tenemos si hoy. Quieres, puedes hacer así. Cuando te gusta mucho algo que está sonando de cortina, lo cuelgas en la página y los niños, si quieren, después le hacen clic y lo ven. Perfecto. Momento de destacados. Hoy tenemos a Julia Michels. Quizás muchos no la conozcan. Es una cantante, compositora, música, músico estrella de las redes sociales estadounidense. A ver, ella siempre estuvo del otro lado, escribiendo grandes canciones para grandes artistas. Generalmente se enfoca en la música pop. Ella trabajó, por ejemplo, a ver, con Justin Bieber, Britney Spears, Shawn Mendes, Gwen Stefani, y la lista sigue. Su verdadero nombre es Julia Karin Cavazos. Menos mal que se puso Michels. Menos mal, porque la verdad que la Cavazos. No tenía mucho, no era muy ahí del marketing, no pegaba mucho. No, la verdad que no. La poesía es, a ver, lo que prima en las letras de esta compositora, y eso lo la poesía lleva... es su pasión. Sí. Me has acordado lleva... de los dibujos eso que pone Lerny, la pintura es mi pasión. Ay, es un chiste interno, pero no importa, algún día os contaremos vídeos. Esto en realidad es tan así que lo lleva grabado a flor de piel, literalmente, ya que se tiene tatuado, a ver, una clave de sol, un piano, un micrófono y una mujer sin rostro. Me gustó esto, buscándole la relación, que representa el trabajo que ella venía realizando sin exposición para muchos artistas. Tiene una concordancia. Hoy en este segmento vamos a disfrutar de su música. A ver, y elegí un tema que canta junto a JP Sachs. Ellos brillaron el año pasado en la entrega de los Billboard Music Awards. Me encantó. En su momento cuando lo vi no sabía el nombre de esta chica. Y la gente se debe estar preguntando, como el Z, ¿quién cornos es JP Sachs? No es lo importante en este momento, estuvo junto a ella, lo importante es... Pero lo has anunciado como diciendo, y esta vez elegí el tema que canta con el Gelde, y me has tirado un JP Sachs, que me quedé pensando como, ajá, ¿y quién cornos es JP Sachs? Pero en otro, lo bueno en otro momento se lo... ahora. Sí, en otro momento se los traigo específicamente a él, pero bueno, como para que sepan quién es el niño que acompaña a Julia en este tema, que está muy bueno. Así que el tema se llama If the World Was Ending, y es lo que vamos a escuchar ahora, Z. Ay, Dios mío, que no termine el mundo, por Dios, que no termine. Vamos. I was distracted and in traffic. I didn't feel it when the earthquake happened, but it really got me thinking. Were you out drinking? Were you in the living room chilling, watching television? It's been a year now. Think I figured out how to let you go and let communication die out. I know, you know, we know you weren't down for forever and it's fine. I know, you know, we weren't meant for each other and it's fine. But if the world was ending, you'd come over, right? You'd come over and you'd stay the night. Would you love me for the hell of it? All our fears would be irrelevant. If the world was ending, you'd come over, right? The sky'd be falling and I'd hold you tight. And there wouldn't be a reason why we would even have to say goodbye. If the world was ending, you'd come over, right? Right. If the world was ending, you would come over, right? Right. I tried to imagine your reaction. It didn't scare me when the earthquake happened, but it really got me thinking. The night we went drinking, stumbled in the house and didn't make it past the kitchen. Oh, it's been a year now. Think I figured out how to think about you without it ripping my heart out. And I know, you know, we know you weren't down for forever and it's fine. I know, you know, we weren't meant for each other and it's fine. But if the world was ending, you'd come over, right? You'd come over and you'd stay the night. Would you love me for the hell of it? All our fears would be irrelevant. If the world was ending, you'd come over, right? I'd be falling while I hold you tight. No, there wouldn't be a reason why we would even have to say goodbye. If the world was ending, you'd come over, right? You'd come over, right? You'd come over, you'd come over, you'd come over, right? I know, you know, we know you went down for forever and it's fine. I know, you know, we weren't meant for

Luffy, pero cómo me gusta, lo quería escuchar, pero sí, pero que no sabía si pasarlo al aire, porque The Rasmus es una banda que a mí, al Z, me gusta de principio a fin, así que nada, quería ahí, dejar... Ahí me sumo. Sí, quería dejar de sonar este No Fear, por Dios, cómo suena en vivo cuando hace No Fear, papá. Es uno de los que más me gusta, No Fear. Es el deluxe de Roxette que espero en vivo, siempre me gusta mucho. Oh. Y nada, eso, los he ido a ver, creo que habéis venido 5 veces a la Argentina, si no me equivoco, que algún fanático me corrija, y de las 5 los he visto 4. Y me gustan mucho. He ido, creo que a 2 con mi amigo Currox. Y los otros, bueno, he ido solo. Bueno, solo. He ido con Señorita Karim siempre. O uno que ya se partió. Yo los vi una vez acá en vivo. En Vorterix. En Vorterix. Ah, bueno, al de Vorterix. Yo no fui. Tú has ido con Silvana, puede ser, al Vorterix. Sí, con bueno, Silvana. Esa vez fue la única vez que me lo he perdido. Quizás porque ibas tú y dije, no quiero ir con el Brix, y me empaqué y no he ido. Pero bueno, basta de hablar de los conciertos de Rasmus. El día de ayer habéis estrenado un nuevo single que se llama Bones, Huesos, así, muy bonito, muy corto. Amo cuando los títulos son cortos, cuando son así, monosílabos, una sola palabra. Me encanta cuando un título son una sola palabra. Y bien, la verdad que me ha encantado, me ha gustado mucho, como siempre, habéis estrenado Video Lyric, también muy bonito, muy con la estética de Rasmus, y según lo que dice su gacetilla de prensa, dice que este tema Bones habla del mal karma, y he dicho, ala, pero ¿cómo vamos a pasar del mal karma en un programa que se llama Good Karma? Pero bueno, Lauri, el cantante, tiene mucha razón, dice que se trata del mal karma porque cuando uno deja cosas atrás, y sobre todo si fueron malas, si se ha comportado mal, en algún momento de la vida te lo vuelve a poner delante para que lo repitas y lo corrijas. Y en eso tiene mucha razón. Ah, bueno, está enfocado bien. Muy bien enfocado, como decimos con mi querida amiga Roxana, karma pay, karma finish. Si el karma se paga, el karma se termina. Entonces, siempre hay que ser cosas buenas, nunca hay que comportarse mal, porque sabemos que pumba, en algún momento la vida te lo pone ahí a tope adelante y a repetir el karma. Así que niños, el mensaje desde aquí con el Brix y yo, les decimos que hagan siempre el bien, sean buenas personas, que todo lo que hagan bien les va a traer duplicado lo bueno. Así por que supuesto, cada... y si nos escuchan cada sábado, tienen chance doble. Eso, y si nos mandan bonitos mensajes como el del Max, que ha puesto su culo en Barcelona, porque está ahí, muy ahí, debe estar en alguna plaza tomándose una cerveza, ya que España ha abierto todo, así que le mando un beso enorme, me había escrito y me sorprendió el mensaje, me ha encantado, y un besaco a su gracias mamá. Gracias por los saludos. Sí, que estáis ahí escuchando, y bueno, y a María Madeus, que habéis saludado a todos. Y nada, de Rasmus habéis anunciado ya su tour. Pueden comprar los tickets. No está anunciado en Latinoamérica, pero sí, 2022, ya de Rasmus sale por toda Europa, Eslovenia, Alemania, bueno, todos. Hace todos esos países. Así que enhorabuena para de Rasmus, que se habéis juntado nuevamente y van a salir de tour. Espero que muchas bandas comiencen a anunciar sus tours. Bueno, Latinoamérica lo veo un poco complicado, niño, pero... Ojalá todo pueda volver de a poco a la normalidad, quizá el año que viene. Sí, en Europa está volviendo todo a la normalidad, así que espero que no seamos los únicos latinos que nos quedemos viendo cómo el mundo avanza y nosotros aquí. Pero bueno, vamos a hacer buen karma, vamos a dejarnos con el estreno de Rasmus y Bones. sos fanático, este es el lugar. Good Karma Radio Show. Nuevo sonido para vos. Hi guys, I'm Ariana Grande. Muy bien. Y así como dice nuestro separador, liberamos nuevo sonido para ustedes el día de hoy. Estamos en momento de estrenos. A ver, en las últimas semanas se pudo ver una gran campaña de promoción que apuntaba a un cambio, quizás una reinvención de la banda Coldplay. Aparecieron grandes carteles en muchas ciudades del mundo con unos símbolos desconocidos y mensajes como a descifrar. Todo esto, si vos lo descifrabas, iba dirigido al día 7 de mayo. Este día era el que la banda presentaba su nuevo single. El nuevo single se llama Higher Power. Tiene un sonido fresco, algunos tintes de los 80. Estrenaron el single en American Idol con una gran puesta en escena que rodeaba como si fuera una atmósfera espacial, ya que el nuevo álbum se va a llamar Música de las Esferas. Dicen que aproximadamente va a llegar para fin de año. También, así como grosso, fue que abrieron la entrega de los premios Brit Award. Esto fue el día martes, con un gran despliegue también. Vienen apuntando como a mucho, parece, tocando sobre una plataforma, sobre agua, con fuegos artificiales y hologramas que danzaban al ritmo de Higher Power. Todo para tapar el tema de porquería que habéis hecho, porque lo tengo que decir. Ahí viene la queja del Z. No puedo creer que siete personas hayan escrito semejante tema. Dios mío, cómo estamos pagando sueldos en vano, porque me sorprendió muchísimo. Sí. No, tampoco es que le tenía fe a Coldplay, porque no es una banda que a mí me guste mucho. Me parece una banda hiperlineal y súper sobrevalorada. Pero cuando entro al Spotify y me pongo a escuchar el tema, porque obviamente lo tenía que escuchar para poder después dar mi devolución en algún momento, y veo que siete personas, nada más y nada menos, una, dos, tres, hasta siete, para escribir este tema, pero me hace acordar a otras cosas que digo, ¿para qué tantas personas para no llegar a uno? No digo que el tema sea una porquería netamente, pero convengamos que si querían... separar el no tema es lo más lineal, quizás, ¿no? Y lo más Coldplay del mundo, ¿no? No sé qué, quizás no sé en qué se quieren despegar del sonido anterior, pero es más de lo mismo. Me hace acordar a cuando el Guess le canta Listen to Your Heart con 10 personas y no llegan a un cuarto de Mari cantando en el Bolgón, porque vamos dos a decir la verdad. Dos baterías innecesarias. Tal cual, eso habéis dicho un periódico de Argentina cuando Roxette con el 95 dijo, tocaron con dos baterías que no llegaban al sonido de una. Obviamente esa persona ha muerto, nunca más ha editado ninguna crítica, nadie se acuerda de ese periodista, pero sí todo el mundo recordamos a Roxette. Así que nada, puedes continuar. Tenía que hacer la salvedad, que a mí me molesta cuando... siete personas para escribir semejante sí, letra. Yo pienso que eso está apuntado a, pero igualmente no hay un gran cambio, está apuntado a, digamos, a este cambio de imagen quizá que quieren dar, no sé. ¿Pero cuál es otro... el cambio de imagen? Si sigue cantando el Chris Martin con la misma cara de planta que tiene y no hace otra cosa, no es que aprendió baile, que aprendió coreografías, o sea, ¿cuál es la imagen que quieren? Vamos a decir la verdad. Quizás la imagen de prensa y todo eso. Vos sabés que... Pero como es una banda muy sobrevalorada a mi gusto, y obviamente tienen que invertir mucho en promoción para que el tema pegue. Creo que en otras... Si no el tema pasa sin pena ni gloria. Creo que en otras oportunidades no gastaron tanta plata como ahora con el tema de los hologramas y todo el tiraje de esta cosa de las señales. Los fanáticos de Lady Gaga salieron al ataque diciendo de que el mundo cromática con esa temática la había utilizado Lady Gaga y Coldplay está utilizando de cierta manera algo similar, como creando su universo. ¿Coldplay con quién sale? ¿Chris Martin con quién sale? En su momento estuvo atrás de las bambalinas con la señora Dua Lipa, en este momento no lo sé. Dua Lipa, ¿y ahora con quién sale? No, sí, pero yo lo he escuchado, obviamente, en TV, cuando se estrenó el tema, lo ponían todo el tiempo, con ese, el loguito creo que de la tapa del single, es como un... ¿cómo una se esfera. Dice esto? ¿Cuánto? Sí, pero la esfera como del cromosoma, como del... Claro, como del corona. Como lo de, sí, como, creo que es como la de... No, la de N no, la de N no. Como el otro, el cromosoma... Bueno, no, estoy solo aquí y todos me miran como diciendo, pero hala, tío, ¿qué estás hablando? ¿Qué importa? Dentro de la esfera de ese logo que vos decís, tiene todos los simbolitos, esos que son para jugar al acertijo. Sí, pero igual, vamos a ver, independientemente de la opinión que tenga el Z, obviamente a todos vosotros... seguramente les va a gustar y lo pueden juzgar por sus propios medios, ahora cuando el Briggs les presente el tema. Yo quería dar mi opinión de que

Vía Ángeles Muebles. Muebles y tapizados con diseño y estilo. Atención personalizada en Avenida 24, número 4826, San Francisco Solano. Teléfono 1150-22-0314. Pagá en efectivo, transferencia bancaria o solicita tu crédito personal en nuestro local. Búscanos por Facebook e Instagram como Vía Ángeles Muebles. Mencionando Good Karma, te hacemos un descuento. Recordá, Vía Ángeles Muebles, diseño y estilo para vos. Estamos de regreso. Te volvemos a conectar con nuestra programación. Avisa cuando estemos al aire, Pulpo, por favor. Estamos al aire, bueno, hemos vuelto porque ha pasado algo. Se ha metido un... Hemos volvido, dice el Pulpo. Se ha metido un tentáculo mafioso y nos ha cortado la internet en la radio. La internet se ha caído. Queremos la internet, dice el Pulpo. Sí, por supuesto, se necesita. Que le pongan la internet. Eso es muy importante. Así que nada, tenemos que hablar un poco. Nos vais a escuchar a nosotros. Espero que en vuestras casas estéis escuchando el programa, porque aquí Corin empezó a los gritos. Se trabó la propaganda. Pero que estos auspiciantes no están pagando por tanto anuncio. Era lo único que le importaba. Así y este furcio ha sido auspiciado por Maylin Frías, nuestra amiga, así que pueden seguirla. Maylin Frías Estudio. Pobre Maylin, que está auspiciando un furcio, pero bueno, si tomamos en concepto el programa, podríamos decir que todos estáis poniendo plata para, bueno, para escucharnos decir chorradas, pero nada, pero sí, es verdad. Vamos a, igual, cuando venga el tema, seguramente Maylin va a presentar el tema. Sí, así por que tenemos supuesto. Que seguir hablando, no sé de qué vamos a hablar. Mira, porque sí, voy a aprovechar para mechar el día martes, les había comentado que se entregaron los Brit Awards. Les comento tres de las celebridades más importantes que estuvieron. Bueno, Coldplay estuvo abriendo el espectáculo. Otra de las presentaciones muy buenas y llamativas fue la de Dua Lipa, que hizo un, como no le gustan a Zeta que diga, un popurrí de sus éxitos. Estuvo muy bueno, se llevó el premio de Mejor Artista Femenina y Mejor Álbum del Año por Future Nostalgia, muy muy bien premiado. Estuvo The Weeknd también, que se llevó el premio como Mejor Artista Masculino. Y Taylor Swift estuvo haciendo historia con el premio que se llevó el premio Ícono Global, que por primera vez se le entrega a una mujer. Y fue al aporte musical extraordinario al mundo de la música. Así que Taylor estaba feliz, se pasó un spot con avances sobre su carrera. Fue un momento emotivo muy lindo. Así que eso estuvo pasando este día martes. Ha terminado el flash, ha terminado el reporte de todos los artistas que habéis ganado múltiples, como le gusta al BRICS, las tendencias, los múltiples, los mejores del mundo, se los habéis llevado las niñas del BRICS, que sí, ok, va, dice el Pulpo, que por fin hemos terminado, así que nada, ahí arrancamos como corresponde este programa. Giga Flashback. Hi, this is Madonna. Watching every motion in my foolish love. Wake me up before you go. Don't leave me hanging on a line. Pero como me gusta, pero el I never gonna say I'm sorry a McLaren for everyone. Ahí está el Z. Nunca voy a decir que lo siento. Soy un pasazo para todos. Dicen las niñas y los niños de Ace of Base, aunque los niños ni cantaban, ni cortaban, ni pinchaban, salvo el rubio, que era el que escribía todo. Pero ahí habéis ¿cómo sonaron, no? Sonaron mucho, mucho en los 90. Después le hemos perdido el rastro, gracias a Dios. Y nada, estuvieron hasta en el Festival de Viña del Mar, Z. Sí, habéis continuado con su carrera habéis editado muchos discos más, pero todo más de lo mismo. Habéis tenido problemas, creo que habéis echado... La rubia primero se reclusó en su casa porque tenía algún síndrome en la cabeza. No me acuerdo si era algo que no podría salir a la calle, muy parecido a una de las de ABBA. Según ella lo argumentó que era porque tenía acosos de fanáticos, que había un fanático que la acosaba, pero bueno, no importa. Se reclusó, no quería dar presentaciones. Primero se reemplazó a la rubia, después... Con el correr de los años reemplazaron a la morocha y los niños habéis continuado, los dos varones, y habéis puesto a otras que ni sé ni cómo cantan, ni tampoco me interesa. Porque la verdad los dos mejores álbumes, los dos primeros álbumes son los mejores, The Sign y el último, bueno, el segundo, que no sé cómo se llamaba, The Beach o algo así. Pero claro, ahí, íconos de los 90. La gente recuerda a esos Beats con su The Sign y su All That She Wants Is Another Baby. Así que nada, y esa vez es el sido el tema que pusieron en la serie de Luismi, porque estaban en el año 94 y la novia de Luismi estaba de bailar en Estados Unidos y lo han puesto muchísimo en la serie. Y dije, pero a ver, ¿por qué ponéis a esos Beats y no poner a Roxette? Que obviamente Roxette en ese momento estaba a tope con su Sleeping in My Car, pero bueno, convengamos que Roxette ya había pasado su furor, su cuarto de éxito en el 94. Sí sonó bastante con Sleeping in My Car y su álbum Crash Bomb Bang, pero bueno, no estaba a tope. Si hubiese sido 92, quizás metían algún show, ¿right? Diferente. Pero nada, y dije, ala, tengo que poner Ace of Base porque el All That She Wants es uno de los temas que más me gusta, que tiene miles de versiones. Si de hecho entras al Spotify de Ace of Base, All That She Wants, sí, tiene muchas, muchas... versiones distintas, pero bueno, vamos a escuchar lo original. Me dejo de hablar. El Briggs ha hablado mucho de sus artistas. Hemos hablado nada de Ace of Base, pero bueno, vamos a escucharlas. Vamos con Ace of Base y All That She Wants. Siempre firme, les mando un abrazo grande, me encanta lo que hacen. Le quiero mandar un beso muy grande a mi madre Mónica, que seguro está escuchando, a Bowie, y un beso muy especial a la señorita María Madeus, que espero que esté escuchando. Beso grande a todos, los quiero. Yeah.

Mágica Flashback. Hi, this is Madonna. Vamos con otro segmento de clásicos. Vamos con el flashback y puedo acotar algo aquí porque no lo he escuchado cuando presentamos en el segmento anterior, no escuché la cortina y me olvidé lo que quería contar de Tina, pero lo puedo decir ahora. A ver, sí, por supuesto. Tina Turner va a entrar al Museo de la Fama del Rock and Roll, sí. Pero sí que sí. Va a entrar y va a estar ahí, creo que el 30 de octubre se transmite en vivo y en directo por el canal de Rock Hall of Fame, que creo que lo tiene, no me acuerdo, por Sirius, no sé cuánto, y dos días después se va a transmitir lo mismo que salió en su momento al aire por HBO, y nada, va a ser una bonita ceremonia ahí, así que nada, enhorabuena por sí, Tina Turner, que me ha sorprendido que todavía no estuviera, pero ¿cómo habéis dejado a esta niña fuera? Aplausos para ella. Muy bien por Tina Turner, que entra junto a Nat King Cole y no sé quién es más. Pero bueno, enhorabuena a Tina. Así que ahora sí, todo el segmento tu sonido. Excelente. Estamos escuchando como cortina a U2. Y a un gato. Y también estamos escuchando a un gato. Un gato. Esos son los pequeños detalles de estar transmitiendo desde casa. Claro. A ver, estamos con U2. Hace un tiempo yo les había comentado que Bono estaba con la idea de trabajar con algún DJ que estaba buscando, mirando, porque tenía intenciones de que su música impactara un poco más con el público joven. Finalmente, Bono realizó un trabajo con la colaboración de Martin Garrix. Seguramente la semana próxima les presentaré este nuevo trabajo. Al día de hoy estamos presentando Flashback y como que no encaja mucho y es un tema que está recién salidito del horno, pero bueno, lo vamos a preparar y lo vamos a presentar quizás la semana que viene. Es un tema en el que quizás van a extrañar un poco las clásicas guitarras de la banda, pero conserva mucho, mucho la esencia y esa marca registrada con esos sonidos y esas guitarras. En donde sí las vamos a escuchar es en el tema que va a estar sonando ahora, Zeta. Sí, por supuesto, ¿quieres que te ayude? Para eso me quedé pensando quién es el sí. Martin Garrix. Me ha pasado lo mismo que con el Shaping, no sé cuánto. Es uno de los deals. ¿Quién es Martin Garrix? Por las barbas de Jebus. Es un DJ que trabaja con estrellas, bueno, muy bien. Trabajó con Dua Lipa, con estrellas de tendencia. Entonces Bono es como que quiere fusionarse para tratar de llegar un poco más a los chicos, a la gente eso, más joven. Lo que debe hacer el Bono es pedirle toda la plata que está poniendo el niño de Coldplay, que por lo menos, no claro. sé si el tema va a ser bueno, pero por lo menos te lo van a meter hasta por la sopa. Pero bueno, vamos ahí entre Bono y Chris Martin, me quedo toda la vida con Bono, a pesar de que tampoco soy gran fan de U2, pero sí lo que me encanta del U2 es el nombre. Amo los nombres cortos, así como amo los temas bien. Monosílabos. U2 es un nombre que lo puedes pronunciar aquí y en la China. Y el tema que vamos a escuchar es I Still Haven't Found What I'm Looking For, que ya lo dices y lo quieres cantar. I Still Haven't Found What I'm Looking For. Y obviamente este tema va presentado por los niños de Taime.estética, que los puedes buscar en Instagram. Así que, niños, si quieres, vuelves a presentar a tu YouTube. Ahí estamos. Mándele nomás. I'm Desde Quilmes y para todo el mundo, transmite Radio Box 102.9. Hola, ¿quién? ¡Estamos al aire! ¡Hola, hola, carmaditos! Hola, abuela. Hace rato que no nos visitaba. Porque no me dejaron salir de la escalera el otro día, entonces me dejaron encerrada. Yo le golpeaba el pulpo, pero nunca me abrió. Entonces dije, ahora voy a robarle la llave y voy a subir. Así que nada, acá estoy. Y me dejaron que venga a mandar los saludos. Bien, bien. Hace mucho frío. No me quiero imaginar cómo debe estar usted ahí abajo de la escalera, abuela. Y el pulpo me tiró una frazada, me dijo que tenía olor a pulpo, así que la dejé ahí, no me tapé nada, porque prefiero tener frío antes que oler a pulpo. A ver si después me hacen a la cacerola o me ponen adentro de una paella. Escúchame una cosa, que estamos escuchando el templo de tu corazón. Sí, sí, así es. Este corazón del templo, y antes escuchamos el tema del YouTube. Del bono, sí, que tanto hace por la gente pobre ese chico, cuánto que hace. Y cuando vino acá a la Argentina, se fue a jugar a un fulbito, a una cancha que alquiló con gente que ni conocía. Y estaba ahí, no sé, como estaban adentro del fulbito que alquiló, él se puso a jugar con los chicos. Ah, no sabía, abuela. Sí, él es muy de las causas. Con las causas comunes, los lentes, sí, y esas cosas. Pero bueno, sé que estuvo él con las abuelas de Plaza de Mayo, ¿no? Sí, se meten todas esas cosas. Y conmigo no vino él con las abuelas de Plaza de Mayo, nada más. Con las abuelas comunes no quiere saber nada. Usted lo tendría que haber comprado con alguna buena cocina argentina. Usted que come mucho esas comidas calientes, así pulposas. ¿Pero que me compré con toda la plata que tiene? Bueno, vamos a mandar los saludos y dejar de hablar del bono. Yo tengo un saludo acá, a ver si entiendo la letra, porque se lo dejo escrito el Z y encima está en gallego, no se entiende nada. Dice, saludo para el doctor Giroma, que nos escucha siempre y que siempre está más atento que el Z, que se quedó dormido. También saludo, sí, saludo al Maxi, al Adrián, a la Mónica y al Maxi, que se le fue a la española, está sola la Moni ahí, pero dijo que está cocinando para el César, que le va a hacer la chocotorta y las pizzas. Y el otro se fue allá, está lejos, se fue a Europa. Dicen que cocina muy rico esa señora, abuela. Cocina muy rico, así que espero que algún día mande algo a la radio también. También un beso para Diana, para Luisina, para Christian White, que siempre nos escucha, para el doctor Sergio Aracaki, que también siempre está escuchando, y no sé, por ahora manda alguna voz porque se me perdió el papel y con los lentes no veo nada. Sí, la tía está esperando su saludo, me parece, abuela. Ah, pero la tía Griselda también. Ella debería mandar algo, porque ella hace bastante la zorra y no manda nada. Si no pasamos por la casa, no nos manda nada. Es verdad, se vienen los días de frío, van a venir Griselda, días de lluvia. Torta frita. ¿Eso es Susana? Ver. ¿Dónde está Susana? ¿Cómo se llamaba la otra chica que estaba con usted en el programa? La chica que se ponía toda sexy y mostraba los pechos. ¿Cómo era que se llamaba? La señorita Grey, pero no era Susana, abuela. La señorita Grey, pero ella le competía a la Susana en la película que hizo con el Monzón, desnuda y con la transparencia. A ver, yo tengo unos saluditos acá, a ver, para Norma y Mari Lafuente y Sol y Matilde también. ¿Esta Matilde será su nuera, abuela? Seguramente, porque yo tengo la nuera. Yo nada le hice flancito. Sabía que le quise hacer un flancito con la mayonesa y se puso de loca, de loca. ¿Cómo tiene la nuera? Bueno, un beso a la Norma. Bien, también un saludo para Cristiano Matos, Erika Ramírez, María Laura Crow, para Diana y Cristian. También Patricio Prestia, Oscar Canata. Un saludo muy especial para Mónica, que es del Centro de Esterilización para Mascotas de Quilmes. Los que quieran tomar un turno para su mascotita lo pueden hacer al 11 41 94 68 37. Eso, y también le quiero mandar un beso al Currox, a la Michu y a Sabri, que como siempre nos están escuchando todo el tiempo ahí. Y bueno, después si me acuerdo algún que otro saludo, a Luisina ya la saludé. Así que nada, eso. Luis y Roxy, de parte mía también, saludos. A Roxana, que siempre está atenta al huevo frito. Ella siempre está atenta, sobre todo que le traemos los nórdicos que a ella le gustan tanto. Siempre nos comentan todo, gracias. Estrellas del Norte, festivas para el éxito. They Got the Look. What makes you feel good? Voy a repetir lo mismo que digo cada vez que suena una cortina o un artista que me gusta. ¿Cómo me gustan estos niños? Por el amor de Dios. Vamos a hacer hablando un especial GK Cortinas. GK Cortinas, GK Calío. Estamos escuchando a Calío, que no sé si se dice así, pero porque me he visto como 20 entrevistas para ver si en algún momento los nombraban y nada, nunca nadie dice el nombre, ahí los presentan a tope, pero bueno, obviamente se escribe así, Calío. Así que me gustan mucho, los conocí cuando hicieron la banda de sonido de la película Logan y con su Where Down We Go, que me pareció asombroso, me gustó mucho. Bueno, y ahora habéis lanzado nuevo álbum, Surface Sounds, que me parece increíble. Hacía rato que un álbum no me gustaba tanto de principio a fin. Me lo escuché mil veces, me ha gustado muchísimo. Y nada, eso, lo que me gusta de la banda es todo, como suenan en versiones acústicas, en versiones originales, la temática que tienen para grabar videos. Todos los últimos videos, sobre todo los que componen este álbum, los vais a grabar a lugares pero majestuosos de la naturaleza, como, no sé, al pico de una montaña, se meten en un gran cañón, se van a un volcán a punto de erupción y montan todo ahí el set, se filman y se graban. Es okay, asombroso lo que hacen en cuanto a estética y en cuanto a música. Me gustan mucho, los recomiendo. El último disco no tiene desperdicio, es bonito de principio a fin. Y ahora vamos a escuchar su primer corte de este álbum, van por el tercero, creo, que se llama Break My Baby. Escuchen y nada, niños, a disfrutar. Turn the blind eye. Sos fanático. Este es el lugar. Good Karma Radio Show. Hola Zeta querido, te quería agradecer por haber repetido el mensaje de mi hijo. Cuando venga te haré la chocotorta, la pizza y lo que quiera. Un beso enorme, enorme, te quiero. Enough, nowhere at all. Can't see the sun on my wall. Going through emotions. Ending up on a frozen morning. With a heart not even broken, seems I've been running all my life, all my life. Seems I've been running all my life, all my life, all my life. Like water in the rain, find a place to settle down, get a job in a city nearby, and watch the trains roll on. I find the falling stars. Estrellas del Norte, festivas para el éxito. They got the look. Y bueno, voy a ser repetitivo, pero me gusta mucho este tema de la niña que estamos escuchando, que se llama Berg. Y me da mucha nostalgia porque fue uno de los primeros. Al primer programa. 5 de septiembre del 19. 5 de septiembre de 2019, cuando comenzábamos con este programa, fue una de las primeras artistas que presentamos. Y me gusta mucho esta niña. Antes que nada, me he olvidado, voy a mandar un besaco y un abrazo enorme a mi querida Eve, Matías y Martina, que como siempre nos escuchan, pero Eve es de Piscis y siempre manda el mensaje 9:05. Pero nada, ahí guapa, que siempre, siempre nos escucha. Volvamos a ver, que ha pasado algo. Berg estrena tema, lo ha estrenado el día de ayer, pero ahora no se llama más, no se llama más Berg, se llama Lexi Berg. Yo no sé qué manía de los artistas de cambiarse el nombre a media carrera. Es como si yo, pasado mañana, vengo y digo, no soy más Z, ahora me voy a llamar. Y no ella sé, con el Berg ya venía. Max Power. Ya venía con un Max Power. Ya venía con un diminutivo de su nombre. Claro. Con el Berg, ella. Sí, porque el apellido es, creo que es Bergeson y se llama Berg. Pero bueno, ahora se llama Lexi Berg. El día de ayer estrenó un tema que se llama Dentro del Mar, Into the Sea. Y lo que estamos escuchando de cortina se llama What If. Fue incluido en una película de Netflix que se llama Pieces of a Woman, Pedazos de una Mujer. Y os recomiendo porque es una peli muy buena. No sé si buena en su totalidad, porque hay algunas cosas que Z puede poner sobre el tapete del debate. Sí, la película es un tema, tiene una parte muy fuerte, que sobre todo es al principio. Se trata de una pareja que decide tener al bebé, el embarazo, lo transcurren como cualquier embarazo, pero deciden tener el parto en su casa. Año 2020, yo no puedo creer cómo hay gente que todavía puede concebir esto como un método. Bueno, deciden tener el bebé en su casa, en la película, y obviamente pasa lo que nadie quiere que pase, pero que como todo embarazo, niños, puede pasar. Yo digo, años de evolución, años de médicos estudiando, clínicas montadas para que alguien quiera tenerlo como en 1980, 1820. Para debatir, claro. Sí. Bueno, y obviamente se desata todo un debate porque ellos como pareja acusan a la partera de que no hizo bien lo que tenía que hacer. Y digo, a ver, vamos ahí con el debate. Bueno, es una película muy buena. Si queréis buscarla en Netflix, termina como tiene que terminar. Sí hay muchas cosas para debatir, pero sí abre un espectro de cosas que uno puede estar de acuerdo o no, pero es una película muy buena, sobre todo la parte del parto, es una parte muy cruda. Bueno, y el tema de Bert fue incluido ahí, que suena cual el tema de Stupid de Roxette en la película Spam, pero no importa. Ahí suena en algún momento, y el tráiler, lo más lindo, que tenía todo el tema completo con este, con esta cortina bonita que suena de What If, es un tema muy precioso, y el que habéis lanzado el día de ayer también es bonito, así que dije, nada, vamos a traerla hasta Niña y vamos a escuchar a Lexi Bear con su tema Into the Sea. Fighting, fall out of bed in the morning. My dreams make me tired, they won't let me sleep. But I'm still in motion, put on my robe and start walking down to the ocean. Oh, time, let me go. Pushing, I'm fine on my own, aligned with the stones. Out into the sea, where I'll be till tomorrow. Out into the sea, where my troubles can't follow. Wash it away, make me new, like a child running into the blood. Luego de los comerciales, volvemos con más.

pero que se nos ha ido volando entre tanto Sodán, entre tanto premio y entre tanta película, se ha pasado volando, así que nos queda otra que despediros a todos. Sí, sí, muchas gracias. Un sábado más, agradecemos a todos nuestros oyentes, al excelente equipo de trabajo que nos acompaña día a día, en los controles y puesta en el aire tuvimos a nuestro pulpo, el señor Damián Espadea. Por supuesto, y comandando todo ahí en la cabeza de la radio, sentada en el trono en la punta, la señora Claudia Laporta. Así es, en la asistencia de producción nos acompañó como siempre la señorita Karin, como extraño tus cafés. Por supuesto, y obviamente conduciendo aquí junto a mí, el liberado y querido Briggs. Muy bien, también estuvo a mi lado nuestro Leonino Zeta. Por supuesto, niños, y recordad que esto es un contenido de Guaidoncha Producciones. Muy bien, nos encontramos en 7 días. Recuerden que la música es mucho más que un sentimiento. Es un muy buen karma para todos. ¡Hala, karmadictos! ¡Besos guapos! ¡Hacer el bien! ¡Buenas noches! ¡Hasta pronto! Thank you. Thank you very much. Good Karma Radio Show se despide de sus karmadictos. Hasta dentro de 7 días.